nuevamente ese trípode que está azotando la región de los medios hegemónicos, el poder judicial y la derecha, embistiendo contra líderes populares. Lo hicieron con Dilma y con Lula en Brasil, lo hicieron con Evo y ahora la causa contra la expresidenta Cristina de Kirchner. Una vergüenza, es una persecución contra la vicepresidenta y bueno, no perdonan estos poderes todo lo que se hizo no solamente en el primer mandato de Néstor Kirchner, sino en los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, la recuperación de derechos, la conquista de nuevos derechos, un repudio generalizado de todas las organizaciones sindicales, políticas y sociales de Argentina y dirigentes del mundo, por supuesto con el aval de esta persecución y esta acusación de los poderes mediáticos, judiciales y de la derecha. Esta semana el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció recortes importantes para educación. Desde CETERA rechazamos estos recortes, creemos que hay que invertir más en educación, pero de esto va a hablar Miguel Dualde, porque participó de la reunión del Consejo Federal de Educación, presidida por el ministro de Educación, Jaime Persic, donde concurrieron todos los ministros de Educación del país, y ahí Miguel Dualde dio la opinión sobre estos recortes al Consejo Federal y al ministro de Educación, el rechazo de CETERA, y por supuesto exigió a los ministros provinciales, que donde en sus provincias hay conflictos, que convoquen a paritarias provinciales y que solucionen esos conflictos salariales y laborales. Vamos a tener también en Canto Maestro, en esta misión 780, la palabra de Patricia Hernández, secretaria general adjunta de ANSAFE. Participó junto a Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de CETERA, en el noveno Encuentro Regional de Educación Pública y Pueblos Indígenas, que se realizó en Paraguay, organizado por la Internacional de la Educación para América Latina. Vamos a escuchar a Patricia Hernández sobre este encuentro. También la Defensoría del Público presentó el Observatorio de Medios sobre el tratamiento de los medios en la cuestión sindical. Vamos a tener sobre este tema la palabra de Edgardo Llano, secretario general adjunto de la CTA, Elisa Semino, secretaria de Prensa y Comunicación de SUTEBA, y Agustín Lechi, secretario general de CIPREVA. La Defensoría del Público presentó el Observatorio de Medios. Este observatorio va a ser un seguimiento del tratamiento de los medios sobre las noticias sindicales. Vamos a tener también, a 50 años del acusticazo, un pionero de nuestro rock argentino, Miguel Krochik. La palabra en Canto Maestro de la economista de cifra Mariana González y las nuevas medidas que ha tomado el ministro de Economía Sergio Massa. El panorama de la situación económica. Y también nuestro amigo, colega, periodista, compañero Sergio Ferrari desde Suiza nos cuenta cómo sigue el conflicto Rusia-Ucrania. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un en sus y mañana, compraste el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me invitan a seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si María Lourdes Poletti Rodríguez Gallos. Tenía 25 años. Era docente. El 27 de agosto de 1976, en su domicilio en Vicente López, provincia de Buenos Aires, fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a María Lourdes Poletti Rodríguez Gallos, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica. Vamos a escuchar a Edgardo Llano en la presentación de la Defensoría del Público del Observatorio de Medios. Tenemos que trabajar una ley para que la información que salga sea verdadera. En realidad la mayoría de los periodistas trabajan por una información verdadera. No podemos, por 10 o 12 mercenarios, ponernos en la misma bolsa todos. Porque esos mercenarios son los que hablan contra sus colegas, siempre contra sus colegas, hablan contra los sindicatos que representan a los periodistas y hablan con los sindicatos en general. Así que imagínense que es muy difícil construir una verdad, construir una realidad con el periodismo que tenemos, fundamentalmente porque está concentrado el periodismo a través de los distintos medios en todo el país. Estos medios a los que me refiero solamente quieren conflictos, solamente quieren ver sangre y nunca ven lo que hacen las organizaciones sociales. A mí me tocó en un caso un periodista que me decía, bueno, ¿y qué quieres decir? ¿Algo más? ¿Una nota que me han hecho para un diario? Y sí, nosotros tenemos un espacio dentro del sindicato con los más jóvenes que se llama Movimiento Social Aeronáutico y tenemos 7 comedores en Capital y Gran Buenos Aires, donde le damos de comer a 400 pibes. Y le digo, para nosotros es importante que se divulgue esto. Dice, no, pero nosotros necesitamos algo, viste, algún conflicto en puerta, algo que venga. Y conflicto en puerta es que haya más comedores o más pibes para darle comer. Eso es un conflicto en puerta. Lo que pasa es que tienen la visión de la sangre, de que la noticia es otra. Y el trabajo que se hace por afuera, el trabajo que hicieron los compañeros, todos los sindicatos poniendo a disposición los hoteles, los campings. A nosotros nos tocó que venían los aviones con vacunas y los periodistas iban a preguntarle a nuestros trabajadores, que son los que descargaban los aviones, si no tenían miedo de contagiarse. Cuando el hecho importante era que estaban llegando vacunas para los argentinos. Era Edgardo Llano, secretario general de la CTA, y la presentación de la Defensoría del Público del Observatorio de Medios. Canto Maestro. El programa de CETERA. Elisa Semino, secretaria de Prensa y Comunicación del SUTEBA. Decir simplemente que en esta mañana estamos reflexionando acerca de la lucha de los sindicatos, del sindicalismo, por la libertad de expresión. Nosotros decimos que hay una contradicción, a veces muy fuerte, que es libertad de empresa o libertad de prensa, y sabemos de qué lado estamos. Y decimos que la historia de lucha del movimiento obrero, no solo de nuestro país, sino de la región, ha tenido siempre como bandera muy, muy en alto la lucha por la libertad de expresión, la lucha por la defensa de ese derecho humano. Y que la ley de medios es producto de esa lucha, de nuestra lucha, de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, y que en esa ley de medios se inscribe la Defensoría del Público. Era Elisa Semino, secretaria de Prensa y Comunicación de SUTEBA e integrante de la Intersindical de la Comunicación, que componen secretarios de Prensa y Comunicación de la CTA y la CGT, en la presentación que hizo la Defensoría del Público del Observatorio de Medios. Canto Maestro, el programa de CETERA, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de CETERA. Eso que dice mi gente, con pocas palabras y tanto respeto, andando caminos a veces inciertos y siempre adelante, naciendo y muriendo. Eso que inunda las calles con cada mirada, con cada silencio del hombre que lucha y construye sus sueños, a veces ganando y a veces perdiendo. Eso que algunos regalan o venden en cuotas a muy bajo precio, sintiéndose luego vacíos por dentro, buscando razones, negando y mintiendo. Eso que algunos escriben y que luego esconden, temblando de miedo, sintiendo la fuerza tremenda del viento que crece al oír su voz. Eso que ronda en el aire, en todos los tiempos y en todos los pueblos, sembrando la tierra, golpeando el acero, buscando horizontes, pensando y sintiendo. Las cosas por su nombre, de Fernando Porta, con la interpretación de José Ángel Trelles, nacido el 28 de agosto de 1943. José Ángel Trelles. Eso que algunos regalan o venden en cuotas a muy bajo precio, sintiéndose luego vacíos por dentro, buscando razones, negando y mintiendo. Eso que algunos escriben y que luego esconden, temblando de miedo, sintiendo la fuerza tremenda del viento que crece al oír su voz. Eso se llama libertad. Eso se llama ternura, se llama coraje, se llama locura, se llama mi amigo, mi patria, mis sueños, se llama mis manos, se llama te quiero. Eso se llama libertad. Eso se llama ternura, se llama. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. La Cetera participó de la reunión del Consejo Federal de Educación presidida por el ministro de Educación Jaime Persic y los ministros de Educación de las provincias. Ahí Cetera planteó los siguientes ejes. Vamos a escuchar a Miguel Dualde, secretario de Educación de Cetera. Desde Cetera participamos en una nueva reunión del Consejo Federal de Educación, en el cual se presentaron diversos proyectos de resolución referidos a la jornada extendida, a nuevos planes de formación, a la inclusión de la educación alimentaria y saludable en las escuelas. Y en ese marco, desde Cetera planteamos nuestro rechazo nuevamente ya expresado sobre las medidas de ajuste que se anunciaron desde el Ministerio de Economía, que van a afectar a diversos ítems del campo educativo, como el Conectar Igualdad, infraestructura, equipamiento, pues estamos muy preocupados frente a cualquier política de ajuste. Asimismo, reconocimos en la convocatoria que va a hacer el Ministerio de Educación Nacional para una nueva paritaria nacional docente. Es muy valioso, es muy importante para nosotros, pero también argumentamos que es muy necesario que esa paritaria nacional esté acompañada de aperturas de paritarias en las distintas provincias donde aún se mantienen los conflictos salariales y por otras reivindicaciones de los docentes. Además, también desde Cetera fuimos críticos sobre el modo de implementación de la extensión horaria en la jornada de las escuelas primarias, porque bueno, hay una evidente desigualdad tal como se está llevando adelante, porque hay solamente 13 provincias en las que se ha podido avanzar, hay otro tanto 10 o 11 provincias en las que todavía esto no se implementa. ¿Qué va a pasar con esas provincias donde ya tienen un piso de desigualdad de un punto de partida? Además, en algunas provincias se aplica en la educación rural, otra en la urbana, no hay un criterio. No se sabe cuánto se invierte en cada una de las provincias, cuál fue el criterio de distribución. Por eso nosotros volvimos a plantear la necesidad de avanzar, no en una medida improvisada, sino concretamente en las escuelas con jornada completa, con todas las condiciones para los procesos de aprendizaje. Era Miguel Dualde, secretario de Educación de Cetera, y los planteos de nuestra organización al Consejo Federal de Educación. Canto Maestro, Canto Maestro. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. A partir de febrero, sus trucos italianos. Aprende con hielo, porque dicen que esta onda llegar hasta el mundo entero. No quiero quedar afuera. Aprendo a mover los cueros, raíces. Somos todos candombeos, con la participación de su autor, Beto Satrán, quien nació el 27 de agosto de 1955 y se fue de gira el 19 de septiembre del 2010. Beto Satrán. Yo voy a mejorar, yo quiero candombear, ver si puedo viajar al mundo. No voy a ser igual, nadie me detendrá, repite a estudiar, tamborileo. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa, de Cetera. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Vamos a escuchar el análisis del periodista Sergio Ferrari. Los primeros barcos fueron fletados por el Programa Mundial de Alimentos con miles de toneladas de trigo desde algunos puertos ucranianos con dirección al África. Según voceros del Programa Mundial de Alimentos, se trata de un puntapié inicial de este esfuerzo en el marco de la iniciativa de granos del Mar Negro, un paso importante del cumplimiento del acuerdo que suscribieron Rusia y Ucrania el pasado 22 de julio, validado por Turquía y las Naciones Unidas. Gracias al mismo se agilizará la salida de granos bloqueados desde fines de febrero cuando estalló el conflicto bélico en Europa Oriental. Rusia y Ucrania se encuentran entre las principales potencias agrícolas del mundo. Diferentes organizaciones internacionales calculan que el número de personas con hambre podría superar los 345 millones en 82 países a fines del 2022 en caso de continuar el conflicto en Europa Oriental. Durante las últimas semanas se han publicado nuevos datos y análisis que permiten comprender mejor la realidad alimentaria mundial, desmitificando la lectura casi generalizada y lineal que identifica la hambruna actual únicamente con el conflicto Europa Oriental. La organización no gubernamental GRAN, que significa grano en francés, afirma que enfrentamos una crisis de precios y no de escasez de alimentos. La Vía Campesina, principal organización de los movimientos rurales a nivel internacional, no subestima el impacto de la guerra Rusia-Ucrania. Sin embargo, en uno de sus últimos pronunciamientos coincide también en que actualmente la crisis no está ligada a la escasez de alimentos a nivel mundial, sino a la especulación con los precios. La Vía Campesina reitera que la agricultura en el mundo produce ya suficiente como para soportar un periodo más largo de crisis. El problema, según esta organización, no es falta de alimentos, sino el hecho de que las grandes empresas capitalistas que dominan el mercado financiero y de distribución mundial han transformado el comercio de alimentos y productos agrícolas en un mercado altamente especulativo y muchos de estos se juegan en las bolsas de valores. Para remediar este asunto, Vía Campesina dice que deben prohibirse los contratos futuros sobre productos agrícolas y agrega que el precio de los alimentos comercializados internacionalmente debe guardar relación con los costos de producción y seguir así el camino del comercio justo, tanto para los productores como para los consumidores. Desde Berna, Suiza, les habló Sergio Ferrari. Palabras maestras. Palabras maestras. El amor y el deseo son las alas del espíritu de las grandes hazañas. El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Palabras maestras. Cuando el hombre no se encuentra a sí mismo, no encuentra nada. Johann Goethe. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana, estás en Canto Maestro. Leyendas y canciones. Hoy, Miguel Krochik. Quería que me hables lo que fue hacer otra vez el acusticazo. Fue muy emocionante y uno no tomó la magnitud porque pasaron 50 años. Y le comentaba justamente a Ripoll en el escenario, digamos, en un costado que estábamos charlando antes de que yo entre a cantar, si me acordaba, y yo le digo, sí, me acuerdo que mi padre me había alcanzado con su auto ahí en la entrada del Teatro Atlantic y me dijo, bueno, que tenga suerte. Entré solo, ya no conocía a nadie y fui ahí enfilando para el lado del escenario, subí y esperé ahí sentado en un costado cuando me habían dicho el turno para entrar a cantar. Antes que empiece, estaba escuchando ahí en los camarines, que yo ni me acerqué, estaba Lito Nevia ensayando con Edelmiro Molinari, y había llegado hace poco de afuera David Lebón, que David ahí actuó como coro y haciendo voces con Gabriela, Edelmiro, en un par de temas, y estaba ahí esperando el orden, que me acuerdo que entró cantando antes que yo Miguel Eugenio, Porchetto, y después entré yo cantando. Y después vino León. Me acuerdo que terminó el recital, nos saludamos, pero fue una cosa, no digamos fría, pero muy así, muy protocolar. Me acuerdo también que yo era muy amigo de Ubaldo Beltrán, que era el sonidista de Arcoíris. Gracias a Gustavo Santolaya, yo canto en el acusticazo, que él fue el que me hizo la conexión con la revista Pelo, que Daniel Ripoll fue el inventor del acusticazo, como el del barrock y de muchas cosas más. Y bueno, Ubaldo Beltrán, que era el sonidista de Arcoíris, me dice, tenés que cantar Gilmar. Y yo estaba reticente en cantar Gilmar, porque quería otras canciones más sofisticadas, con más profundidad. Pero me dice, Gilmar es una canción como un bálsamo, como algo diferente a lo que están cantando hoy. Y bueno, le hice caso y al final Gilmar quedó como una canción ícona del acusticazo. En el acusticazo del 2017, que no hubo tiempo para que yo pueda cantar, pero estuve haciendo coros y estuve participando, había mucha gente en ese recital que se hizo en el Gran Rex. Lito Vitale tuvo un gesto muy importante conmigo que dijo, sin Gilmar no hay acusticazo. Y canté un pedacito del estribillo porque había muchos artistas, pero era importante que venga esa gente para convocar también público nuevo, y eso fue un poco así. Ya este acusticazo que se hizo hace poco, vinieron artistas muy importantes, obviamente que Lito Nevia estuvo en el acusticazo, Porchetto también, y se sumaron Soulek, que es un genio, junto con Roque Narvaja, otro gran compositor y cantante de primera línea. Entonces eso también fue importante para los que, caso mío, que dejé de cantar durante mucho tiempo por mi actividad del estudio de grabación banda, retomo de vuelta con todas las pilas para seguir cantando y con muchas nuevas canciones y, en fin, volver a las raíces de lo que yo comencé desde muy joven, desde los 15 años. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Aquí estamos, sueño tú y yo, aquí estamos juntos tú y yo. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Estoy buscando llegará, soñaremos juntos tú y yo. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Estoy buscando tu voz, hallaré. A 50 años del acusticazo con Miguel Krochik, un pionero de nuestro rock argentino con un gran trabajo como productor desde sus estudios Panda. Por allí grabaron Charly García, Sumo, Los Abuelos de la Nada, Los Redondos. Un compositor para volver a descubrir vocación y talento. La vigencia de un artista, Miguel Krochik. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para seguir hablando de la presentación de la Defensoría del Público que encabezó Miriam Lewin y el Observatorio de Medios, vamos a escuchar la palabra del secretario general de CIPREVA, Agustín Lech. Dar una discusión sobre qué tipo de periodismo hacemos cuando no llegamos a fin de mes, cuando tenemos 3-4 trabajos, como lamentablemente pasa hoy en nuestra actividad, es muy difícil, uno tiene la cabeza en otra cosa, no está pensando en eso, y además es mucho más vulnerable a los aprietes de un patrón, de un gerente, de un jefe. Me parece que es sumamente importante que eso sea tenido en cuenta y que desde el Estado también se haga hincapié en estas cuestiones. No siempre pasa también, lamentablemente hay que decirlo. Por último, algo que me parece que es un hecho también para destacar de esta iniciativa es el hecho de haberla discutido, y obviamente en esta presentación eso queda demostrado, de conjunto con el movimiento sindical, con sindicatos de la CGT, de la CTA, que tienen secretarías de prensa con mucho laburo atrás. Porque también me parece que así como nosotros reclamamos desde el periodismo que nos tengan en cuenta, que no nos vean como enemigos, también desde los sindicatos me parece que nos tienen que abrir la puerta para poder ser parte de estas discusiones. Nosotros, obviamente, en los medios públicos, Canal 7, Tela, Radio Nacional, es más fácil dar estos debates, en los medios autogestivos ni que hablar, pero también hay que darlos en los medios privados, y los compañeros y compañeras de los medios privados también tienen que escuchar a los sindicatos. Era Agustín Lechi, secretario general de CIPREVA. Canto Maestro.

Canto Maestro recuerda a Manuel Leiva, un armador del litoral argentino, un defensor del federalismo. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Muchos anuncios del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Vamos a escuchar el análisis del economista e integrante de Cifra, Mariana González. El nuevo ministro, Sergio Massa, anunció en esta semana algunos cambios en el presupuesto público. Para ponerlo en contexto, vale la pena analizar brevemente cómo viene evolucionando la recaudación y el gasto público en el último tiempo. Si nos concentramos en la primera parte del año, el primer semestre, es de destacar que tanto la recaudación como los gastos venían creciendo por sobre la inflación, pero de un modo tal que los gastos crecían algo más que los ingresos. Y esto tiene que ver en particular algunos rubros de gasto, como el aumento en los subsidios económicos, en particular el subsidio que tiene que ver con la energía, por una cuestión, digamos, no propia de Argentina, sino del contexto internacional, que tiene que ver con el aumento del precio de la energía que afecta a las importaciones, sobre todo de gas que se usa para generar energía eléctrica. A su vez, por el lado de otros gastos, también aumentaron las prestaciones sociales, el ajuste de las jubilaciones y pensiones que se da habitualmente por la fórmula de movilidad, pero también otras políticas sociales como el refuerzo de ingresos, el refuerzo de la tarjeta alimentar, el aumento del gasto del programa Potenciar Trabajo, que tienen que ver con dar un determinado apoyo en una situación social complicada por la aceleración de precios. Hubo también un aumento importante de gastos de capital, o sea, de gastos de inversión. Así se llegó a casi 1% de déficit en el primer semestre, cuando, de acuerdo a lo firmado con el FMI para el año, se habilita un límite de 2,5%. En el mes de julio ya comenzó a desacelerarse el gasto público. Se resalta desde el gobierno que se hicieron correcciones para lograr seguir sosteniendo ese cumplimiento del acuerdo del FMI. Y en la última semana lo que dispuso y que anunció Massa fue un ajuste en el presupuesto público, o sea que en el dinero que todavía se puede gastar de acá a fin de año, que afecta especialmente a los ministerios de Educación, de Salud, el de Hábitat y también el dinero disponible para las provincias. Hay algunos rubros de gasto que se vieron especialmente, digamos, disminuidos y algunos otros incrementados, pero el neto es negativo y está dando ya la impronta de las consecuencias que el acuerdo firmado con el FMI va teniendo sobre el gasto público y por lo tanto sobre la economía argentina. El cumplimiento de esa meta del 2,5% implica para el segundo semestre que tenga que haber una reducción del gasto público en términos reales, o sea, crecer menos que la inflación, si es que se pretende cumplirlo. Cuando se firmó el acuerdo con el fondo, el ministro de Economía entonces decía que la meta podía cumplirse solo con un aumento importante de la recaudación y sin tener que ajustar el gasto fiscal. Eso se resaltó en su momento que era muy difícil de lograr y la realidad lo está mostrando, por lo cual seguramente veremos en los próximos meses algunas consecuencias como esta que se empieza a anunciar de menos gasto público, por lo tanto, menos impulso a la economía y menos gasto social también. Era Mariana González y su análisis ante el anuncio de las nuevas medidas de la situación económica en Argentina. Canto Maestro. El programa de Cetera. Somos dos sombras, dos melodías que todo atraviesa y no se lastiman. Somos semilla en la tierra, amor en plena guerra, dos ciudades, dos caminos distintos. Velas de un barco perdido. presencia y queda encendido. Somos como el agua de un río que pasa distraído, mojando la orilla, buscando algo de abrigo. Somos dos causas sin expedientes, somos culpables de tan inocentes, somos la caja de Pandora abierta toda hora, una excusa en el camino. Agüita al Río, de Marcelo Filippo, junto a él Lito Vitale y María Rosa Llorio, quien vino al mundo el 28 de agosto de 1954. María Rosa Llorio. Es una samba, es una rumba, tu amor es la calma, música que me inunda, es una especie de movimiento, nuevo mandamiento, es un ave peligrosa que planea, simple y tan vanidosa. Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Julio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914, escritor, poeta, ensayista y docente. En 1918, a los 4 años de edad, vino con sus padres al país para radicarse en Banfield. En 1951 viajó a París con una beca. Por entonces ya había publicado en Buenos Aires el poemario Presencia con el seudónimo de Julio Denis. Como personaje público, Julio Cortázar intervino con firmeza en la defensa de los derechos humanos y fue uno de los promotores y miembros más activos del Tribunal Russell. De su obra recordamos: Alguien que anda por ahí, por ahí, por ahí. La vuelta al día en 80 mundos. Rayuela. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. Julio Cortázar pasó la inmortalidad en París, Francia, el 12 de febrero de 1984. Entre los días ojos de la buena memoria. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo me vacuné. ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Cetera participó en el 9º Encuentro Regional de la Educación Pública y Pueblos Indígenas organizado por la IAL en Paraguay. Vamos a escuchar a Patricia Hernández, secretaria general adjunta de ANSAFE, que participó de este encuentro. El 9 y 10 de agosto participamos en Asunción del Paraguay del 9º Encuentro Regional de Educación Pública y Pueblos Indígenas. Fueron dos jornadas de intercambio y debate con referentes de las comunidades originarias respecto de la situación de las poblaciones indígenas de América Latina y los sistemas educativos públicos. Participamos más de 150 trabajadores y trabajadoras de la educación de Brasil, Perú, Costa Rica, Panamá, Argentina y Paraguay. El compromiso asumido por las entidades sindicales que conformamos la Internacional de la Educación de América Latina, organizadora de este importante encuentro, es de acompañar los procesos necesarios para reivindicar los derechos, la defensa de la cultura y la educación indígena, exigiendo que se cumplan los marcos normativos y las políticas públicas existentes que en la actualidad no se aplican en su totalidad. Se señaló también la importancia de garantizar que las conquistas sindicales se cumplan con equidad para los y las educadoras indígenas, así como de contar con representación en todos los niveles de organización. Una de las conclusiones fue realizar el próximo año en todos los países de América Latina una reunión nacional con los educadores y educadoras indígenas de todo el territorio. Haber participado de ese encuentro nos permitió conocer la realidad de la región y pensar políticas educativas inclusivas para las comunidades originarias de nuestro territorio. En representación de Cetera, participamos desde Chaco, Patricia Chambor, Marilín Moreira y Carlos Cuevas, desde Santa Fe, quien les habla, Patricia Hernández y Delicia Fernández, y por la Junta Ejecutiva de Cetera, desde la Secretaría de Relaciones Internacionales, el compañero Eduardo Pereira. Era Patricia Hernández contándonos qué temas trató, abordó el 9º Encuentro Regional de Educación Pública y Pueblos Indígenas, organizado por la Internacional de la Educación para América Latina en Paraguay. Me canto al gaucho Rivera, entrerriano gran valor, que defendió a las Malvinas con dignidad, con honor, junto a otros compañeros contra el pirata invasor. Esto fue Canto Maestro. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Aquel 26 de agosto de 1833, allí en Puerto Soledad, él combatía al inglés. Aunque eran analfabetos, nunca se olviden de él. Por eso Gaucho Rivera, la historia ya no te olvida, cuando izaste la bandera en nuestras Islas Malvinas. Después te fuiste a pelear con otros bravos paisanos y allá encontraste la muerte en la vuelta de obligado. Y allá encontraste la muerte en la vuelta de obligado. Al Gaucho Rivero bien cojudo. Y fue en el mes de noviembre, otra guerra desafiado, siempre a Trabuco y Facón, cual valeroso soldado. Tu sangre quedó en el río,